invitamos a sintonizar el mundo de los niños. Que venga luz. Con Lucía Agnes Mirena y Antonella Donaire. Que traigan sonrisas a nuestro programa. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.